Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Muy buenas tardes, llegó el momento de un placentero viaje, que es lo que se ha convertido últimamente este programa literario, todos los libros, un libro, un placentero viaje para conocer otras tierras. En este caso no sabemos dónde es el destino de hoy, pero enseguida nos lo va a decir y aclarar Alberto Sansegundo, que es el autor de todos los libros, un libro. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, dices últimamente. Es verdad, últimamente estamos centrando. Últimamente más. Claro, últimamente nos estamos centrando de manera específica en libros que tienen que ver con diferentes continentes del mundo y, por lo tanto, la noción de viaje, con esta referencia de las últimas semanas a las vacaciones como territorio propicio para esa actividad, es explícita, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es la literatura sino un viaje? De tal manera que, claro, todas las semanas, en cierto modo, proponemos, postulamos un viaje al interior de un alma, a otro mundo, a otro cerebro, a otro espíritu, que se nos da a conocer a través de una novela, a través de un ensayo. De manera que sí, el viaje está permanente como metáfora, permanentemente en todos los libros un libro, y esta vez seguimos con la vuelta al mundo. Hemos estado en América del Sur y en América del Norte, hemos estado en Europa, hemos estado en África, y ahora estamos en Australia. Bueno, fíjate, estamos en Oceanía y en particular en Australia. Pues fíjate que estoy yo leyendo un libro precisamente donde la protagonista del libro es australiana. Fíjate qué coincidencia. Me puede la curiosidad. ¿Estás dispuesta a contarlo en antena? Sí, lo contaré si quieres en el próximo programa. Pero es una autora, es una catedrática de matemáticas que trabaja en la Politécnica de Valencia y que, bueno, tiene una carrera literaria ya bastante consolidada y que ha escrito una novela que precisamente su protagonista pues viene de Australia, aunque luego también hay un recorrido por el mundo. Aparece la India. Dentro de poco, que todavía no he llegado yo al capítulo, aparecerá Roma. Y bueno, es una historia muy interesante porque se trata de todo el tema del mercado de las energías, de las renovables, de todo ese tema, o sea que tiene también pues su punto de thriller, pues sí, ¿no? De suspense. Está muy bien. Aparentemente muy interesante, sí. En este caso no es una señora, no es una autora, rompiendo una cierta dinámica de las últimas semanas. Es bueno, traigo una novela que es del año 1957. En España se había publicado en 2008 con otro título, se llamaba entonces Terra Ignota, en una editorial que muy, muy, muy polémica, Ícaro, que ha tenido ciertos problemas en el pago a sus autores, a los traductores, y que prácticamente está desaparecida, si no lo está del todo, y que se ha vuelto a reeditar en 2018 con el título de Vos, y que, bueno, nuestros oyentes sean precisos, pongan todos los matices en la pronunciación, Vos es con dos S, en la editorial Impedimenta. Es su traductora. La traducción tiene que haber sido muy complicada. Porque el texto está escrita en maorí o... No, está en inglés. El texto es complicado, pero originario. Además, la propia autora, que es Raquel Vicedo, la propia traductora, comenta de la dificultad. Ella habla del gozo, de lo arduo, pero a la vez del gozo de la traducción. Raquel Vicedo, yo recomiendo a los oyentes que localicen una entrevista en El Ojo Crítico, que le hicieron a ella en El Ojo Crítico, a propósito precisamente de esta novela de Vos, de Patrick White, que aún no lo he dicho. Es una entrevista con la traductora muy, muy sugestiva, muy estimulante, muy esclarecedora también, ¿no? Patrick White es el único premio Nobel de, o Nobel, ya no sé exactamente si la pronunciación correcta del premio, creo que es Nobel, la pronunciación correcta, el único premio Nobel de Australia. Y bueno, como digo, ya tiene un par de años en ese, bueno, año y pico, se publicó en 2018, a pesar de que la obra tiene 60 años a sus espaldas, ¿no? 60 años, bueno, ¿qué diferencia en el título que se le ha dado? ¿De Terra Ignota a Vos? ¿No? Sí, Vos es el personaje principal. Es ahora un poco llamativo, del... ¿no? Es el personaje principal sobre el que gira toda la obra, por lo tanto no es descabellado titularlo de esta manera. Yo entiendo que los criterios comerciales, no recuerdo, ahora estaba haciendo memoria mientras contaba, creo que el título original es también Vos, ¿no? Pero yo entiendo que quizá por criterios editoriales, más o menos, sin muchas miras, más bien romos, hayan considerado que titular, en su momento, en la primera edición de 2008, como digo, la editorial Ícaro, haya considerado que titular con un nombre de una persona pues pueda no ser atractivo para un lector. Y por otro lado, Terra Ignota, que era el título que entonces tenía, también es representativo, no tanto como Vos, porque la novela gira sobre el personaje, pero sí en tanto que Australia y esa tierra desconocida, bueno, pues es un personaje también fundamental en la historia, ¿no? Bueno, estamos hablando ya en este caso porque todos los autoras que han llegado en estas últimas semanas han sido prácticamente autoras noveles, en este caso noveles, no noveles, noveles, pero en este caso sí que estamos ya ante un escritor consagrado, consolidado, consagrado, un premio Nobel, Patrick Wythe, que yo no sé si es la única obra que conoces. No, tiene este más, autor, no, porque yo no lo conozco, yo lo conocí exclusivamente a partir de esta novela, con estas referencias que te surgen de aquí y de allá, alguien a quien yo valoro y cuyo criterio literario, intelectual, respeto, pues confesó en un momento determinado estar leyendo esta novela y estar entusiasmado por ella, y yo me abalancé, claro, en cuanto pude, sobre ella. Tiene además esta conexión con el espacio que hemos querido construir estas últimas semanas, el espacio del viaje, porque, bueno, todo se basa, voy a resumir muy brevemente una trama, es un libro muy voluminoso, no recuerdo ahora, pero también muchos cientos de páginas, y por tanto resumir la historia, o pretender que el resumen de la trama argumental va a dar siquiera un ligero atisbo de qué consiste la novela, o de cuáles son sus logros, es un poco desmesurada pretensión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la novela se sitúa en torno a 1845 y nos encontramos nada más empezar con este Johann Ulrich Voss, que es un personaje un tanto extravagante, alemán, que llega a Sydney, como digo, a mediados del siglo XIX, sin unas pretensiones especialmente claras, sin un propósito demasiado definido, ni siquiera para él mismo, no ya en el texto, sino que ni siquiera para él mismo. Obsesionado, yo creo que ya puedo utilizar esta palabra. La palabra obsesión aflorará seguro a lo largo de la exposición, porque a lo largo de la peripecia que ahora contaré de este personaje, la palabra obsesión define algunos de los rasgos. Pero quizá yo creo que ahora, ya al principio, también puedo hablar de él en estos términos. Obsesionado por recorrer estos paisajes, esos territorios que, como se puede imaginar, hace 150 años largos, Australia era realmente una tierra ignota, una tierra desconocida. Inexplorada, ¿no? Sí. Inexplorada, ¿no? Era realmente casi un continente. Es verdad que el continente es Oceanía, no es Australia, pero Australia, por su magnitud, el libro incorpora un mapa de Australia y en la época uno ve que la zona habitada son prácticamente los contornos de la costa, el perfil de aquella, vamos a llamarla así, inmensa isla continente, ¿no? Pero el interior es una vastísima región despoblada, ¿no? Entonces este señor llega con esa intención. Hay un referente teórico, o digamos histórico real, hay un naturalista prusiano, Ludwig Leinhardt, que también, bueno, era un naturalista y que también hizo unos viajes de exploración por el interior de Australia, que son un referente, al parecer, indudable del personaje de Voss, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a saber es que este señor, que es desconocido en Australia, es un advenedizo, con una pinta, como digo, extravagante, se presenta ante los colonos británicos. Australia es, claro, una colonia británica en el momento, restos de, bueno, la pequeña nobleza, la burguesía, que quiere abrirse paso en un territorio, en un país desconocido, en donde las posibilidades de... Son muchas, las posibilidades de crecimiento y de lucro son muchas. Hay además, como se sabe, es sabido, y tiene una presencia muy, muy importante en la novela, hay una importante colonia de convictos y exconvictos, porque Australia era ese territorio fuera del mundo al que se condenaba, en donde se recluía, si la palabra reclusión tiene sentido en un territorio tan amplio, se recluía a los penados, que eran excluidos de la sociedad, siendo enviados a aquel sitio. Sí, se los llevaba bien lejos, con poca posibilidad de retorno, desde luego. Claro, ¿no? Porque el territorio es lo suficientemente hostil como para funcionar como cárcel natural, podríamos decir, ¿no? Entonces, nuestro Voss se presenta ante un comerciante, el señor Bonner, que es el que ha decidido, también por razones no demasiado claras, parece que económicas, ha decidido financiar una expedición por esas regiones desconocidas, sin demasiado propósito, porque no se sabe ni qué riquezas puede haber, es más una aventura que otra cosa. Dota a este Voss, a este alemán, de vituallas, de mercancías, de animales, incluso le busca, también espero que nos dé tiempo a hablar un poco del elenco de compañeros de subordinados, porque Voss tiene una personalidad muy, muy fuerte, es un jefe, es un líder, ¿no? Y bueno, empezamos la novela cuando Voss se presenta en casa del señor Bonner para ponerse en contacto con él. Acaba de llegar a Sydney. Y el señor Bonner en ese momento está en su comercio, está en sus negocios, en su club social, no está en casa, y Voss contacta con una sobrina huérfana del señor Bonner. Del señor Bonner, que es Laura Trevelyan. Y bueno, allí lo está, hace tiempo, en tanto que llega el señor Bonner, allí se conocen, surge la chispa. Una chispa, pero muy, muy, muy ambivalente. Hay una aparente, pero atracción, pero no tan aparente, hay que rascar un poco. Pero hay sobre todo hostilidad, son dos personajes muy fuertes. Y bueno, el resto, y esto pasa en los diez primeras páginas, y a partir de ahí, este Voss se irá a su expedición, Laura se quedará en su casa, con su tío, su prima, sus tíos, su prima, etc. Y bueno, podemos decir que la novela es en paralelo, lo que le sucede a ella y lo que le sucede a él. Sí, la narración del viaje, por un lado, y por otro lado la narración de la espera. Y entre ambos mundos, la narración de una historia de amor muy singular, porque no vuelven a verse más allá de esos primeros minutos, y en esos primeros minutos, insisto, no ha nacido, no ha salido, no ha surgido una fascinación espontánea y evidente, muy al contrario, la relación es muy ambivalente, hay mucho enfrentamiento, mucha hasta podríamos decir hostilidad, unos retos intelectuales, luego hablaremos de ello, muy, muy notorios. Y bueno, pasan los años, porque la expedición es de años. No quiero desvelar cómo acaba ninguna de las líneas, ni la historia de la aventura, digamos, de geográfica o del estilo que queramos llamar, de comercial incluso, de nuestro Voss, ni tampoco cómo acaba la historia de amor. Pero nos movemos en esos dos planos muy distintos, y sobre todo nos movemos... no sé si sobre todo, en un nivel similar nos movemos en las personalidades, en la indagación, en la muy profunda y muy brillante indagación psicológica en las almas de estos dos personajes, que inicialmente contactan a través de unas cartas que todavía, en cuanto no han abandonado del todo la civilización, la expedición de Voss puede remitir a Sydney, pero unas cartas muy, muy, muy esporádicas y además con una información. No se conocen realmente estas dos personas, pero a partir de ahí, en una dimensión que es muy interesante en la novela y que tampoco quiero destripar, una dimensión que podríamos llamar esotérica o irracional, o hasta, no sé cómo llamarla, si quizá metafísica, ¿no?, o mágica, hay una especie de contacto en donde la intuición, en donde hasta las visiones, los sueños, establecen una conexión entre ambos, en un territorio, como digo, ya no realista, en absoluto. Y qué interesante, Alberto. Muy interesante. Es muy interesante. Y todo una esto... historia de amor muy, muy especial. Sí, pero insisto que no es el centro. Hay muchos. El centro es la descripción de los dos personajes. Ahora hablaré de cada uno de ellos por separado. La historia de amor también. El paisaje, evidentemente. Y luego Patrick White, el escritor, que es muy bueno y que además es muy inteligente y dota a su libro de algo que no es solo la mera descripción, vamos a decirlo así, externa, desde fuera, de peripecias, de aventuras o de sucedidos, de sucesos. Hay muchos, obviamente, porque la aventura es toca muchas frentes, ¿no? Pero lo que hay es esa reflexión, esa indagación psicológica, pero también una apertura a vías de, digamos así, indagación filosófica, motivos para la reflexión muy profunda. Hay mucha religión, muchas referencias religiosas, hay una permanente, diríamos, interlocución entre el autor y su lector, acerca de infinidad de temas que trufan la novela. Hay un paisaje, y ese paisaje, la descripción de ese paisaje es también esencial, un paisaje terrible, salvaje, brutal, despiadado. Hay una presencia algo fantasmagórica y dotada también de estos elementos de magia de los indígenas, de los aborígenes, los negros, como se les llama de un modo muy poco políticamente correcto en la novela. Hay, bueno, muchas dimensiones, todas muy interesantes. Es una novela ardua también, compleja en la lectura. Uno podría pensar con esta descripción, como digo, que se trata de una mera, una más, interesantísima, pero una más novela de aventuras. Y no es ni mucho menos esto. Evidentemente las aventuras están, porque cuando situamos a unos personajes en un escenario como ese y abriéndose paso por un territorio desconocido, la aventura surge, ¿no? Pero hay mucho más, y como he resaltado, y lo vuelvo a subrayar, el autor es muy inteligente, está poniendo retos permanentemente, supongo que no de manera consciente, pero reta permanentemente al lector. De tal manera que uno tiene muchísimas veces, claro, como no ocurre tan a menudo en la literatura, de estar siendo cuestionado, de estar siendo llevado al extremo, de estar por el escritor, de estar siendo obligado a un esfuerzo, una lectura muy atenta, muy llena de referencias, que muchas de las cuales obviamente se nos escapan, pero que bueno, uno acaba la novela con una sensación de que ahí habría más cosas a las que yo no he sido capaz de llegar, que no he sido capaz de tocar, pero lo mucho a lo que sí uno llega es muy interesante, y no sorprende que un escritor de este calibre pues haya podido tener un reconocimiento literario que hasta hace relativamente poco, por no decir incluso ahora, todavía tiene, pese a los muchísimos fallos que ha tenido la concesión de los premios Nobel. Bueno, recuérdese a Echegaray, sí, ¿no? Es el clásico, ¿no? Es el clásico, sí. Pero pese a todo sí que tiene un cierto prestigio y suele acertar, sobre todo recientemente, tenemos nombres de prestigio bien logrado, de prestigio labrado con una obra detrás, ¿no? Entonces, bueno, no sorprende que, porque es una, yo creo que es un autor mayor de la literatura, y esta novela es una novela excepcional, ¿no? Alberto, comentabas sobre ese paisaje, ¿no? Que dices que es brutal en muchas ocasiones, ¿qué clase de paisaje es el que se presenta? Claro, ¿qué dibujo de Australia es el que se dibuja, ¿no? Cuando se escribe esta novela y cuando el lector está acudiendo en ese viaje que está haciendo el protagonista, sí. Este Voss, ¿qué es lo que muestra Australia? Hay un cierto paralelismo entre el personaje de Voss, que lo intentaré describirlo, que es un poco alucinado, es un personaje un poco para allá. Visionario, un poco enloquecido, los rasgos de locura están, ¿no? De obsesión enloquecida, de alejamiento de la realidad, con ese paisaje australiano, ¿no? Fíjate que Voss se planta allí en aquella época sin un mínimo mapa. Él dice, allí mismo, alude a sus alrededores, había una especie de mapa. La mitad estaba en blanco, la otra mitad estaba basada en conjeturas. Eso es una descripción del personaje que se embarca en esa locura sin referencias, ya no digo sin un GPS que hoy tiene cualquier móvil, estamos hablando sin las mínimas referencias que pudieran tenerse hace 150 años, pero es también una descripción de Australia, de la Australia de la época, nada, la mitad en blanco y la otra mitad conjeturas absolutas, ¿no? Entonces, bueno, es una tierra salvaje, los términos son muy poderosos a la hora de describir el paisaje, ¿no? Es un paisaje desértico en un porcentaje muy alto del tiempo, se utilizan términos como irracional, como salvaje. Bueno, un paisaje excesivo, insensato, un sol aterrador. Tremendo. Sabemos el cáncer de piel en Australia, obviamente, porque es una exposición permanente al sol, lo sabemos ahora. Extensiones desérticas, como digo, vastísimas, sin horizonte. Y a la vez, de repente, riscos muy abruptos, con montañas inaccesibles, de tránsito cansino y casi imposible para aquella expedición de 6-8 personas, a ver si nos da tiempo luego a contar a algunos de los participantes, ¿no? Sí. Cansados, con unas mulas agotadas y enflaquecidas, un viaje que alterna jornadas interminables de sequía absoluta en donde no tienen ni para beber ni prácticamente para comer, porque las provisiones que llevan al partir se agotan en relativamente poco tiempo. Estamos hablando de años de expedición. No se cifra con exactitud, o quizás sí, yo no lo recuerdo, pero ahora mismo, si tuviera que improvisar, yo diría, con mis recuerdos vagos, diría que al menos 2 años largos. La separación también de Laura y Voss, que no voy a decir si acaban juntándose de nuevo o no acaban juntándose de nuevo, ¿no? Pero pierden las provisiones muy pronto y, por tanto, alterna el viaje larguísimas jornadas de extenuación sobre territorios desérticos, de sequedad absoluta, de sed y de hambre, y luego, de repente, inopinadamente, unos momentos de lluvias torrenciales que arrasan con todo, que humedecen todo, que hacen impracticable cualquier desplazamiento, que convierten a los expedicionarios en piltrafas humanas, esto, invadidos por todo tipo de enfermedades, la humedad, los insectos también, tienen que recluirse en oquedades de la roca, de manera que es un escenario. Hablábamos el otro día, hace unas semanas, a propósito de la hija de la española, del escenario apocalíptico a lo Mad Max, ¿no? Bueno, quizás sea oportuno volver a recordar esa referencia, y mucho más cuando Mad Max, su origen, obviamente, es también australiano, ¿no? Además, con Mel Gibson, creo que sí, también Gibson, es claro, un actor australiano. Entonces, es un paisaje, hay, los términos son muy significativos, ¿no? Retorcido, es un personaje, iba a decir, el paisaje es un personaje, ¿no? De un territorio. Territorio de espanto, una región diabólica, se dice constantemente, ¿no? Se hace referencia a una expresión concreta. Tengo muchas y en el blog colgaré muchas referencias literales del texto, ¿no? La extensión de tierra que los rodeaba achicaba las esperanzas y los temores de los hombres hasta casi hacerlos desaparecer. Esta sensación de una naturaleza brutal ante la que el ser humano no es nada. No es nada, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Solamente puede hundirse en ella, ¿no? La luz cegadora durante mucho tiempo, durante gran parte de las jornadas. Los animales exóticos entonces para aquel tipo de expedicionarios que no conocen, los chillidos permanentes de los pájaros, de los uh-huh. pocos pájaros, ¿no? Y la sensación de cuerpo y alma, podríamos decir, ¿no? De los expedicionarios de extenuación, de estar Alberto, y no se encuentra nadie por el camino, quiero decir, es todo caminar, no sé si también con algún tipo de sentido utilitarista, si al final, no sé, es si establecen algún tipo de comercio, encuentran algo. El país es desértico. Entonces, en las muy primeras etapas, salen de Sydney, van por la costa en un barco hasta otro puerto y desde allí se adentran. Hay una primera etapa a pocas jornadas, yo diría como mucho un par de jornadas de la costa, en donde hay un rancho, en donde todavía tienen el último resto de civilización, una mesa ante a la que se sientan para cenar, ciertos rituales o protocolos de civilidad, de sociabilidad convencional, pero a partir de ahí solo hay indígenas, animales y desierto. Y ellos. Indígenas, no sé si enemigos. No sé aborígenas si desconocidos. Cuando tropiezan con algún grupo de estos, no sé si también se establece algún tipo de lucha. Desconocidos para unos y para otros, misteriosos, enigmáticos. Y por tanto se observan, se atisban. Primero, los aborígenes han atisbado, obviamente, más acostumbrados a moverse en ese territorio sin huellas, atisban la presencia de los, entre comillas, invasores, y es mucha palabra, porque son seis pobres hombres, son ocho pobres hombres que son todos hombres los que van en esa expedición, hombres, ¿no? Bueno, pues recuerda también un poco a la novela que también hace un par de semanas, tres semanas, comentabas para Radio Universidad en este programa, la novela Oeste, ¿no? También es un claro. poco una salida de ese tipo, ¿no? Es que hay un western ahí también, es decir, toda esta idea de la conquista, y eso es lo bonito también, es lo que yo he querido entroncar con la idea del viaje como elemento cohesionador de estos programas, ¿no? La idea de lo desconocido, de ir a buscar, de buscarte. En realidad vos es un iluminado porque encarna, aparte de muchas otras dimensiones religiosas, etcétera, la noción de culpa que está muy presente, etcétera, encarna esto que hemos hablado otras veces, que es lo clásico del viaje, ¿no? Buscar lo que no somos, trascender nuestros límites. ¿Qué necesidad había? Podríamos decir, ¿no? De hacer eso, ¿no? Claro, pero es que no es un problema de necesidad, es un problema de quizá de destino, quizá de voluntad férrea, porque vos es un... Querría detenerme un rato en el personaje, ¿no? Vos es un personaje muy sorprendente, ¿no? Es un hombre simultáneamente... De mediana edad, suponemos, ¿no? Sí, es joven. Es joven, mediana edad quizá para la época. Una mezcla de líder natural, de héroe, con cualidades arrebatadoras, pero por otro lado, un personaje poco atractivo, asocial, incluso misántropo, odia al resto del mundo, se ve obligado a relacionarse con sus acompañantes, lleno incluso de prejuicios, pero a la vez con un magnetismo muy poderoso que suscita la admiración de la propia Laura inicialmente, a pesar del rechazo que toda su figura le provoca. con una voluntad férrea, un hombre que, como digo, es a la vez respetado, pero también aborrecido, es un hombre de un vigor y de un empuje extraordinario, pero, como digo, también un visionario un poco, sin pozo detrás. No se sabe muy bien qué hace ahí ni por qué. Ha embarcado a todos aquellos en una expedición que no sabemos muy bien cuál es su finalidad. Es avanzar. Y sin más sentido. Es un hombre, como digo, ajeno a las preocupaciones de los hombres, se mueve por parámetros totalmente fuera de las convenciones. En el poco tiempo, al comienzo de la novela, en el que todavía vive en Sydney, mientras está, bueno, están tramándose los preparativos, la intendencia de la expedición, lo vemos en los actos sociales, en algún baile, en algo formal. Hay una especie de referencia a la novelística británica del siglo XIX, uh-huh, con ese ambiente de las familias burguesas, etcétera. Y está como un pulpo en un garaje, no se desenvuelve. Es un personaje que no sabe hablar, no sabe estar, ni bailar, seguro que tampoco. Es un hombre muy, muy callado, muy reconcentrado, nada dado al trato social, ¿no? Y él lo pasa bien en ese viaje, quiero decir, disfruta ese viaje. Es un hombre torturado, ¿no? Es muy metido en muchas ocasiones en las profundidades abismales de su alma convulsa, realmente, ¿no? Está angustiado permanentemente por sí mismo y su incapacidad. Nunca, siempre cree no estar a la altura. Es alguien muy exigente, está muy reconcomido por la idea de culpa, y hay una vertiente, como digo, religiosa. Muy interesante, sí. Y la imposibilidad de la redención, ¿no? Es, diríamos, una especie de monstruo. Fíjate que Laura le dice, nada más conocerlo, es usted grande y feo. Es una especie de monstruo, incluso en lo físico, inaccesible, no se le toca, es un hombre, pero a la vez enloquecido, pero conmovedor, en esta soledad terrible, en este desvalimiento ante el mundo, ante la vida y en aquel escenario que le desborda por todas partes, que es mucho más grande que él, ante esa tarea que es mucho más, esa tarea, esa inmensa expedición, no se sabe a dónde, que es un destino, en definitiva es un destino mucho más grande, mucho más poderoso que él, ¿no? Entonces tiene un punto de atracción, de divinidad. Es un personaje sobrehumano en ese sentido, con unas cualidades de, y él mismo tiene una cierta consideración de sí mismo como una especie de Dios, de estar por encima de las leyes de los hombres, pero a la vez de un desvalimiento, de una debilidad, de una fragilidad que resulta conmovedoras, ¿no? No es lo que suele suceder con el género humano, ¿no? Esas contradicciones del ser humano. Pero estaba pensando, Alberto, sí. Estos viajes que ya no serían posibles en el momento actual, quiero decir, viajar a territorios inexplorados. Ya lo conocemos todo, como tú hablabas antes, de los GPS, satélites, o sea, este viaje sería impensable, ¿no?, poder realizar ya en este momento. Sí, yo siempre cuento, ¿no?, que uno va, primero ya es muy difícil, bueno, sigue habiendo gente, afortunadamente, que viaja, a mí ya me cuesta cada vez más, porque lógicamente los años cuestan, cansan, pero ir por tu cuenta, ya no ir a través de ningún tipo de organización, es decir, cogerte un avión al país y a partir de ahí a un país, digamos, vamos a poner África como el paradigma de los sitios que todavía están por conocer, ¿no? Primero, atreverte ya, hay gente que lo hace, a coger un vuelo y buscarte allí fuera de las referencias de una agencia, de un viaje más o menos organizado, ¿no? Pero es que aún así llevas la tarjeta de crédito en el bolsillo. Sí, sí. Y por tanto, bueno, sí, claro, pueden pasar cosas, pero en un plazo de tiempo muy corto, 2-3 jornadas, desde cualquier sitio del mundo, estás en un avión que te trae a tu casa, ¿no? Claro, fíjate, tú vas a cualquier sitio, pero no puedo generalizar, yo no soy un gran viajero. He viajado, pero ni siquiera, habiendo viajado mucho, puedo decir de mí que soy un gran viajero, ¿no? Porque siempre ha habido ese punto de seguridad. Puedo contar como batallita personal a mis oyentes que cuando yo terminé la carrera, era otra época, obviamente, estuve un año en autostop por toda Europa, ¿no? Incluso ahí, yo entonces era licenciado en Derecho. Y por tanto, en el momento que quisiera, en cualquier, yo veía en ese contacto con gentes de todo el mundo que iban buscándose la vida on the road. El mito era Kerouac y su novela En el camino, ¿no? Era el referente obvio para cualquiera de nosotros en aquellos momentos, ¿no? Pero también había mucha gente que no tenía perspectivas, que estaba ahí no por una experiencia vital, es que no tenía otra salida, ¿no? Entonces, claro, uno pensaba, bueno, sí, aquí estoy yo haciendo el viajero, vamos a decirlo así. Me interesa este matiz que tiene el italiano de fulanito no es pintor, fa il pittore, sí. Hace el pintor, ¿no? Haciendo de viajero. Pero que en realidad era una falacia, porque por mucho que sí, tiene todas estas connotaciones de buscarse a uno mismo, de intentar salirse de los parámetros preconcebidos. Claro, siempre con esas correas de seguridad. Pero vuelves, claro. Yo era licenciado en Derecho y me encontraba gente, voy a decirlo con estos términos, muy colgada en ese recorrido por las carreteras de toda Europa, pero yo desde mi posición de privilegio diciendo, bueno, el día que yo me canse, y lo voy a decir de manera todavía más cruda para mí, el día que yo me canse o me encuentre mal, llamo a mi papaíto. Y me va a venir a buscar. Claro, bueno, había en esa época también, no sé si recuerdas la figura esta del clochard, creo, claro, que el clochard, ¿no? Sí, que la persona el que estaba vagabundo, continuamente de viaje, claro, ¿no? Conociendo el mundo. Y encontrabas gente, por ejemplo, que iba andando. Además con una estética muy, claro, muy especial también. Fíjate, además muy valioso, yo encontraba gente que iba andando a Katmandú. Utilizando esa ruta que es la ruta que pasa por de Venecia en adelante, pues Venecia, Sofía en Bulgaria y luego ya Atenas, y a partir de Atenas cruzará Asia, y este iba andando a Katmandú, ¿no? Entonces, bueno, sigue existiendo esto y evidentemente hay esa gente. Por de pronto, hay un matiz que me parece interesante resaltar y nos estamos yendo del libro, pero bueno, sí, que es que los jóvenes de entonces, eso era una pulsión. Era una pulsión natural del joven. Con mis alumnos de estos días, los alumnos en el instituto, a propósito de una dinámica que hacíamos en relación con la búsqueda de empleo, el juego que se planteaba era que se dividía la clase en grupos de 5 y tenían que decidir por grupos el sitio al que se querrían ir de viaje de fin de curso, ¿no? Bueno, hablaban de Roquetas del Mar. Está en Almería. Claro, dices, Roquetas, bueno, de mar. Entonces decías, pero bueno, vamos a ver. Si a mí a los 18 años, a los 20 años, me dicen dónde quiero ir, digo, dar la vuelta al mundo en globo. O a Katmandú. Claro, o a Katmandú andando. Y sin embargo, entonces ya hay una diferencia. Esto no es una pulsión. Es porque ahora ya yo creo que el mundo viene a casa, ¿no? Claro, el mundo es de otra manera, ¿no? Esta pulsión del viaje. Bueno, entonces, en definitiva, esta idea está, pero a través de un personaje muy singular, muy interesante, que juega, y no quiero dejar de contarlo, aunque me quede muy poco tiempo, en paralelo al personaje de ella. Laura también es un personaje muy interesante, es una construcción literaria muy interesante, es una mujer muy inteligente, con esta idea, también con una tragedia interna muy clara, también con una idea de superioridad. Se siente, se sabe superior a los demás, a su entorno, por supuesto. Fíjate que una persona, una mujer culta, lee, el resto del círculo de amistades dicen de ellos, aquellos que conocían a Laura Trevelyan no le prestaban demasiada atención, pues sabían que tenía por costumbre leer libros. Entonces, una mujer distinta en el entorno, muy torturada también, y que de manera inopinada, ese rechazo casi visceral que se produce entre ellos, hablabas de saltan chispas, pero chispas de roce, de choque, sin embargo va convirtiéndose con el paso del tiempo y con la distancia, es una construcción que ambos en la distancia van creando. Este amor no es, vamos a decirlo así, un amor real, como si hubiera algún amor real, todos son construcciones, pero esta es una construcción clarísima, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante cómo desde el lado de acá hay y también una vertiente de inmolación, de entrega a un destino, un destino que es el de ese amor prácticamente imposible. Y bueno, que quizás al final la lectura que se puede hacer, y quizás el autor Patrick Wyeth haya querido decir que al final el único amor posible puede ser ese tipo de amor. Yo creo que va más allá, la distancia. La historia de amor está presente, claro, pero no es el núcleo central, ¿no? Ahora, es muy interesante también, sobre todo porque digo que entran en momentos diríamos esotéricos totalmente. Hay iluminaciones, se sueñan, como digo, ¿no? Hay como imaginación, y en su imaginación dialogan y se tienen presentes, se tienen delante mucho más tiempo en esa construcción teórica, ideal, ficticia, que el que realmente han estado juntos, ¿no? Que, insisto, estaba hecho de roces, de retos intelectuales, de esgrima intelectual, en el tiempo que estuvieron juntos, hay esta especie de juego, de coqueteo, pero que no es coqueteo, porque en realidad es quedar por encima del otro. Bueno, es muy interesante, no puedo resumir con mucho detalle. Hay que leerlo. Hay que leerlo, son muchas horas, claro, porque es un libro muy largo, pero muchas horas muy placenteras y con esta sensación un poco también como digo, amarga, de decir, hay cosas que se me han escapado, ¿no? Pero a lo mejor eso también es otro valor de una novela, el saber que... Que se puede, que volver, está, que claro, se puede volver, volver sobre ella, ¿no? Que todavía no está agotada, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y además imagino que era literatura, Alberto, este voz de Patrick White. Como siempre, el tiempo se queda muy, muy corto. Yo no sé si se ha quedado algún detalle que sea muy, muy importante que contar, porque si no nos vamos a ir a la propuesta de canción. Apuntar brevemente la presencia de Australia muy poderosa. Apuntar también muy brevemente que hay referencias literarias inequívocas. Está Moby Dick, la búsqueda de un sueño imposible. Está El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, muy presente también en la idea esta de el individuo que se adentra en una naturaleza hostil en busca de no se sabe qué. De manera que hay muchos planos que pueden merecer la pena. Invito a quien quiera leer algo más sobre el asunto a que entre hoy mismo, dentro de unas horas, cuando colguemos en el blog la reseña al blog, ¿no? ¿Y qué canción vamos a proponer? Bueno, muy complicado, me ha sido muy complicado. Hay algunas canciones, pero complicado encontrarlas. Hay un tema tradicional del folclore alemán que no sé pronunciar, es Ritten, Drei Ritter, zum Ton hinaus, más o menos, que es el que traigo. Con esta melodía existente, el propio Patrick White compuso una canción, que también tiene otro título impronunciable, que Voss va cantando, subido allí a aquella mula o al caballo, en su aventura, canta para sí. Bueno, esta la he intentado encontrar y es imposible, claro, es una creación. He logrado encontrar, creo, no recuerdo muy bien, porque ya el trabajo, la reseña, yo la escribí hace mucho tiempo cuando leí el libro, y creo haber encontrado la partitura del propio Patrick White sobre esa canción, pero la canción no. Entonces traigo el original en el que se basa de esta canción folclórica, y sinceramente me ha resultado tan complicado encontrar la canción, que cuando la he encontrado me he dado cuenta de que ni siquiera hay una referencia en los créditos a quién es el autor. Es una canción tradicional del folclore alemán que va a sonar como fondo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esa propuesta, y vamos con una breve lectura de un fragmento de Voss, de Patrick White. Y entonces Laura cerraba los ojos y ambos cabalgaban juntos hacia el norte entre las pequeñas colinas. Algunas eran verdes y mullidas, con las plumas del maíz joven ondeando junto a ellos. Otras, duras y azules como zafiros. Los dos visionarios enamorados avanzaban a caballo mirándose mutuamente, y sus dientes resplandecían. Se hablaban con el lenguaje del aire, del susurro del maíz y de los fuertes chillidos de los pájaros, y por consiguiente nadie les entendía. Mientras cabalgaba, el metal tintineaba. Por ejemplo, el de los estribos, o el de los bocados de los caballos. El cuero era el más intenso de los aromas de su viaje, cuando por las noches las cabezas se hundían en la almohada de la cálida y húmeda montura. Las manos de los ciegos habían pulido los borrenes delanteros hasta conseguir la suavidad del marfil. Aquel fue un período muy feliz para Laura Trevelyan, su único período de felicidad, al parecer. Al otro lado de los párpados, por supuesto, había muchas cosas que esperaban para hacerle daño. Solo si lo sabría. Pero no lo sabrió. Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus, ade. Feins Liebchen, das schaute zum Fenster hinaus, ade. Und wenn es denn soll geschieden sein, so reich mir dein goldenes Ringelein. Ade, ade, ade. Ja, scheiden und meiden tut weh. Und der uns scheidet, das ist der Tod. Ade. Er scheidet so manches Mündlein rot. Ade. Scheidet so manchen Mann vom Weib, die konnten sich machen, viel Zeit vertreib. Ade, ade, ade. Ja, scheiden und meiden tut weh. Er scheidet das Kindlein wohl in der Wiege. Ade. dich, mein schwarzbraunes Mädel, doch kriegen Ade. Und ist es nicht morgen Nacht, wär es doch heut, es macht uns all beiden gar groß.